día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 17 de julio 2019. 200 programas, 200. Y perdimos la cuenta de entrevistas y de vinos. Y reímos por charlar con Semilla de los Redondos, con Peteco, con Rubén Patagonia. Cantamos con los nuestros, en el estudio de la radio. Bailamos en vivo y por teléfono, con tantos y tantos. Y lloramos con las madres que perdieron a sus hijos, víctimas de trata, de gatillo, de pobreza, de discriminación. Víctimas de un sistema que no los quiere, definitivamente no. Y nos levantamos con Norita, con Pérez Esquivel, nos levantamos con sus luchas, con todas las luchas, con la de todos los que no claudican, todos los que pasaron y nos dejaron su testimonio y demuestran que nada, nada, nada está perdido, mientras no se pierda las ganas de luchar. Aprendimos de la sabiduría de nuestros ancestros. Sí, sí, esos que nos ocultaron en los libros de historia. Esos que siguen luchando y protegiendo a la tierra, a la pacha. Compartimos con radios amigas y hermanas y nos dimos cuenta que unidos nunca nos van a vencer. Y seguimos construyendo día a día, acá en Latinku, con sus encuentros y abrazos. Y esperamos que vengan muchos, muchos programas más, donde escuchemos a protagonistas de la historia, a periodistas, a defensores del medio ambiente, de animales, de lunas llenas, de causas perdidas en divagaciones trasnochadas, de soñadores irrenunciables a que el mundo decididamente puede ser un lugar mejor. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 www.elgrito.com, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así comenzamos nuestro programa número 200 aquí, en un día. Otra vez es esa luz que es tan fuerte? Solo tu amor me hace ver más allá. Verás nuevas formas de ser y soñar. Es lo mismo creer en un Dios de verdad y tocarte otra vez con la misma canción. Programa radial con ideologías. Un día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Cumpleaños. ¿Es feliz cumpleaños? No. Buenas noches. No. Feliz cumple programa. Buenas noches, diría yo, no sé, me dejaste perpleja. ¡Feliz cumpleaños, Lauti! Ahí está. Ahí va. No había terminado la frase. Buenas claro, noches. Buenas noches. Compañera, compañeros, Gonza, Maidana, ¿cómo le va? Buenas noches, miércoles, julio 17, Clarisa Muraro. Muy bien. Ah, la estuve practicando toda la tarde. Me imagino, como yo, el nombre de la comunidad. Bien, y te toca el de Mauro. De la que vamos a hablar. Mauro Schoenfeld, buenas noches. ¿Mauro? Viene corriendo. Ah, vale. Ya llega. Laszlo, hola. Ah, él siempre con un saludo tierno y otro... No, bueno. Está bien, ya entendimos, Laszlo. Hola, Roberto. Pero, Yarzún González, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Saludamos, bueno, a Adrián Rodríguez y ahí estaría todo el equipo de Un Día. No, falta alguien. Falta Mario Sadra. Mario Sadra, bueno, nuestro... Que también ahí está, viene corriendo. Otro que viene corriendo, sí. Bien. Y ahí estaríamos festejando nuestros 200 programas hoy. A lo mejor a la gente que nos sigue así como súper detalladamente no le cierra. A nosotros tampoco nos cerraba nuestros números. Y acá no hay contadores en esta... En este grupo, y evidentemente habíamos contado muy mal, pero no, resulta... No te somos de contar todo, de estar contándolo somos todo. Somos re discretos. Te venía por ahí. Claro, es que hoy festejamos los 200 y el miércoles que viene los 250. Claro, somos así. Claro, te pinta hacer los 200 el miércoles que viene, sí, hagámoslo. Y fue así, digamos, que se decidió... Tres más, tres menos. Bueno, ¿a quién le importa, no? Es como... En realidad descubrimos que teníamos programas de guardado. Es cierto, estábamos haciendo programas, chicos. Teníamos que decir, qué raro. Y bueno, y la cosa es que hoy estamos nos festejando. Nos faltaron como un par de años contar. Capaz que siguen apareciendo y de acá dos programas era el programa 300. Nunca se sabe con esta gente, ¿no? Nunca se sabe. No. Pero bueno, tenemos igual... Nuestro programa 200 tenemos como siempre información, actualidad, mucha alegría por nuestros 200 programas y tenemos vías de comunicación. Claro que sí. Sí. Pueden comunicarse con un día, un programa radial con ideologías, al teléfono fijo de la radio que es el 3544-471-168 o por WhatsApp al 50-52-21. Pueden escucharnos también por radiotincu.blogspot.com o descargar en el celu la aplicación La Tincu. También se pueden anotar para algo, ¿no? Se pueden anotar para un sorteo aniversario que hay hoy, que festejamos, que estamos sorteando un... Shop. Un vaso de shop. Sublimado con el logo de un día, un divinor de vaso. ¿Quién lo hizo? Guanají, gracias Guanají por existir, por tener esta creatividad y este amor por las bebidas, básicamente, también, ¿no? ¿Qué, a poner una taza de café? No, pero igual es tan lindo que yo una sopa me tomo también ahí adentro. Ah, ay, no, tomo menos lo mal que no concurso. Vas a arder en el infierno. Lo sé. Y no va a ser por eso, precisamente. Ahora pregunto, aquel que ya ganó algo, por ejemplo, otro chop, ¿puede concursar por este? Y sí, porque puede querer invitar a una amiga a tomar una cerveza, a chopear a mi casa. Que se anote la amiga. Bueno, oh, también. Bueno, tienen doble chance. No sé, tenemos que haberlo hablado en producción ya y ya sabe. No lo hablamos, ya el que se anotó. Hay mucha gente anotada, muchísima gente anotada. Y se pueden seguir anotando para nuestro concurso que va a ser al final del programa. ¿Y qué tenemos para hoy, Clary? Bueno, hoy tenemos en primer lugar la presencia esperada de nuestro compañero de Radio Gráfica de Buenos Aires, Mario Sadras, que está en el Valle y prometió compartir un día, aniversario 200 programas, en vivo en el estudio de Radio Tincu. Así, lo mandamos al frente, cosa de que si no llega, ya está. Ya está. Quedó mal. Quedó mal él. Con todo el Valle, pero y hay bueno. Y que ver cómo la levanta después. Más que un chiste, ¿no? Claro. Tendría que contar. También vamos a estar hablando con Eusebio Antieco, que es el lonco de la comunidad mapuche Tehuelche, que habita a la vera del río Lepa, en Chubut, porque ellos vienen desarrollando un proceso que los llevó a una recuperación de tierras que ancestralmente pertenecían a la comunidad Alof, y bueno, nos va a contar cómo fue la recuperación de estas tierras y lo que implica, ¿no?, para la comunidad este retorno a las raíces, en cierta manera. Bueno, vamos a estar charlando con Milagro Sala, que lleva más de 3 años en prisión domiciliaria, y vamos a estar, bueno, dialogando con ella de diferentes cuestiones, entre otras... 3 años y medio. Y de cómo es su vida, ¿no? Sí. Bueno. Y como cualquier cumpleaños que se jacte de tal, ¿qué vamos a tener? Vamos torta. A tener una torta ahí... Bueno, chicos, hice lo que pude, se los quería decir. Como son mis compañeros que me quieren, la tienen que comer con una sonrisa... Sin decirme que se me quemó, que por ahí, no sé, le faltó esencia de vainilla, esas cosas. ¿Tu torta no tiene esencia de vainilla? Sí, tiene, pero bueno, no soy yo muy de la dulce, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está hecha con amor. ¿Cómo me acabas de arruinar mis 200 programas? Está hecha con amor. Bueno, la vamos a probar. ¿Quién habla ahí? No. Buenas noches, Marmolado. ¡Mauro Schoenfeld! ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Mirá, te nombramos recién y te escuchamos correr agitado. Sí, sí, sí, ya traje el pan, porque también va a haber chori. Ah, sí, sí. Somos choripaneros. Se llenó la radio, acabaste de decir lo que tenía. Hay vino, hay chori. Ya claro. Está. Y hay ya torta, está. Y hay vela, loco. Tenemos todo. También. Tenemos todo. Y tenemos música en vivo. Tenemos música en vivo. Mansa cumbia. Está como para hablar del servicio cívico voluntario, ¿no? Ay, y a lo mejor podemos hacer una cumbia, una letra bajar, de cumbia, pero con este temita. Sería muy interesante. Bueno, hay que hablar con Mansa. Con Mansa y con cumbia también. Pero antes no hay que preguntarle a la Bullrich si lo podemos hacer, pregunto. Sí, ella ya dijo lo que ella ya propuso y bueno. ¿Ya propuso? Pero guarda que no trae no, no sé si tiene otra cosa que decir, quiero decir. Pues hay gente que salió a decir cosas por este tema, ¿no? Por ejemplo, porque se supone que los llaman a los chicos para que anden así como a piola, a ver, vení, nenito, deja de chorear. Es con esa mentalidad, ¿no? Deja de andar al pedo, vení acá, que nosotros acá vas a salir derechito, buenito. Y por ejemplo, leía un post que me pareció bastante interesante de Duilio. ¿De quién? Duilio. Eso, Divela, que decía, la colimba aprendí muchas cosas llena de valores, entre comillas valores, ¿no? A mentir para no ir a la guerra, a mentir para solo sobrevivir un día sin maltrato, a robar, por ejemplo, medias para que no me sancionaran porque me robaron las mías, a cortar el pasto de una plaza con los dedos de la mano, a vestirme con la ropa húmeda con 4 grados bajo cero porque no alcancé a lograr que se seque debajo del colchón. Así no me la robaban durante la noche. A no escuchar a los que lloraban en la cucheta de al lado porque tenían miedo. A contener mi llanto por lo mismo. A ocultar lo que pensaba para no terminar como los testigos de Jehová, encerrado en un calabozo 8 meses por no querer jurar la bandera. Y así sigue relatando por qué todo lo que aprendió en la colimba, como su experiencia para demostrar que lo edificante que es. Claro, sí, para todo este mito de la gente que todavía, sin haber pisado nunca la colimba, cree que realmente se van a salvar esos chicos, así que andan a la deriva de Dios, como su pelea bueno, por ahí. Bueno, pero esto no es otra cosa que una ramita que le sale a esta ultraderecha que piensa que todo se arregla con violencia y con abuso de poder, ¿no? Me parece que es en estas cosas donde ese pensamiento se filtra y comienza a impregnar, bueno, nuestro pensamiento. ¿Qué le parece, licenciado? Están en lo correcto, sí, sí. Estabas pensando en cualquier cosa, ¿eh? Nosotros profundizando acá. Me gustaría escuchar un tema. ¿Te gustaría comer un choripán? Decilo. ¿Sos choriplanero? O chorimanguero. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Los cocineros son conocidos,

Un día. De mi guitarra te estoy volviendo también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Todavía no son las 10 de la noche y ya se viene el estallido, ¿Vero? Sí, ¿de quién es esa cortinita? Ahí tengo los niños. ¿De quién es esa cortina? Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Y bueno, ya está aquí en el piso, se ha hecho físicamente presente Mario Sadras. Estamos aquí con Mario Sadras. ¡Hola, Mario! Ah, creía que estaba lejos todavía. Yo creo que cada vez es mejor la telepatía que la telefonía. Ah, viene sí. Funcionando probadamente. La verdad que feliz. A ver con qué me van a provocar hoy, que la luna, que el fuego, que la sal. A ver si se anima. ¿La luna de hoy? Preciosa. Sí. Preciosa. Pero ¿a qué no la viste salir? No, venía bajando las altas cumbres hace un ratito, un atardecer precioso. Me regaló el valle como tantas veces. Y bueno, y acá a materializar el aire, se ha dicho. Gracias por invitarme a esta misa hermosa. ¿Quién se anima a decirle 10 minutos ahora? A ver, no, es que ahora no puede estar 10 minutos. No, acá me quedo. Por lo menos hasta que empiecen a madurar los frutos de la parrilla. Claro, hasta que estén los choris. Hasta que den los choris. Sí. No, porque decimos todos democráticamente que mientras están, cuando estén los choris, vos te quedás haciendo el programa. Perfecto. Negocio. Claro, un negocio bárbaro. Arrancamos. Che, Mario, ¿qué tal el viaje? Bien, un viaje lindísimo. La autopista Buenos Aires-Rosario, Rosario-Córdoba, baja el promedio de tiempo. Es un viaje maravilloso. ¿Esa autopista que la inauguraron por tramo? ¿De eso me estás hablando? Se inauguró por tramo, la inauguró Cristina, finalmente. Yo siempre tenía dos alternativas que incluso al comenzar el viaje de Buenos Aires, el valle no lo tenía en general definido hasta más o menos la mitad. Muchas veces venía por Río Cuarto y hacía el Camino de la Costa, Merlo, San Luis, el que hacen los bondis. Y otras veces, te imaginas que en 10 años de vivir acá, ese viaje de ida y vuelta lo hemos hecho. Tengo el recuerdo de un invierno maravilloso yéndome de acá, que había nevado en julio. Y había tomado ese camino a la costa porque esa autopista no estaba, te estoy hablando hace unos 15, 20 años atrás, no estaba terminada todavía. Donde daba el sol habían florcitas de colores y donde no daba el sol había nieve. Tardé como 25.000 horas porque me paraba a sacar fotos. No existía eso del celular, ¿viste? Entonces uno bajaba con su cámara. No existen las fotos, por supuesto, porque después había que revelarlas. No, había que pensarla bien antes había de hacerla. Había que pensarla, ¿viste? Bien, no se era te acaba el tiro, rollo. Tiro. Al pedo, ¿no? Tal cual. Claro, entonces, sí, definitivamente vivimos en el lugar más lindo del mundo. Sí. Y sí, dale. Sí, podemos decretarlo. Lo vivimos. Asumilo. Trabajalo en terapia, no sé, pero fíjate, asumí que vivís en el lugar más lindo del universo. Ay, seguí apostando, ¿no? Sí, cada consulte vez más con grande. Ya se había recorrido todos los planetas, ¿sabes? Y había visto. Ah, yo que soy tan viajada, ¿viste? Sí. ¿Sabes lo que hay de aquí en los hornillos todos los días? Un sí. Mundo. Un mundo. Y los venía escuchando la Tinku, se mandaron unos blueses. Sí, nuestro compañero. De la tarde, sí. Que me acompañó, eso, perdón, ¿no? Sí. Chivo. Sí. Se escuchaba perfecto desde antes del Cóndor para acá. Y debo decirlo, venía escuchando música por el telefonito, con la aplicación. Por la aplicación. Y no, y se cortó eso. Y dije, a ver, pongo una radio. Ah, la tengo, puse. Y bueno, Johnny Winter, Janis Joplin, una música que me acompañó toda la bajada. Y bueno, esas cosas que tiene la radio, ¿no? Edu pone muy buena música. Muy linda. Sí, música. Sí. Nuestro compañero de la Sed de los Peces. Muy, muy buena ¿Cómo música. ¿Cómo se llama el programa? Pues buenísimo. La Sed de los Peces. La Sed de los Peces. Me encantó. Sí, siempre le digo que lo detesto porque, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros ese nombre? Ay, quería todo. Lo quiero todo. La Sed de los Peces. Qué buen nombre, sí, increíble. Parece sí. Un oxímoron, pero no lo es. No. Sí, muy lindo. ¿Tenés algo que decir vos, Mauro, con tu de tu bufanda de colores. Qué persona molesta, ¿no? No, no, está bien, ya estoy acostumbrado. Claro, 200 sí. programas. 200 programas, 200. Juntos. Hoy cumplimos 200 programas, Mario. Sí. Sí. Y nunca lo vi con una bufanda tan llamativa. No, no, es que es para celebrar. Para es pero una, esto no es una bufanda, es una guirnalda que él se enroscó claro, ahí. Claro, claro. A modo de festejarlo. Festejo. Claro. Confeti viviente. ¿Ves que menos mal que la tenés a Clara y que te defienda, ¿no? Claro, sí, sí, para eso la trajimos. Lo interpreto más que defender. Más, claro, eso te va a decir. Yo no sé si. A veces te dicen algo y decís, eso es bueno o es malo. Ya. Sí, quedar con esa cara de. ¿Qué es el que me dijo? Y estamos en nuestros 200 programas y lo estamos festejando con un sorteo también. Sí, tenemos un sorteo que los que presenten, no, ya los digo, los presentes acá en esta mesa no pueden participar. No pueden participar. Entrando para que sean. Ahora, aquí le cae él. Sí, Gonzalo Maidanus va a mandar un mensaje porque no está aquí en esta mesa. Sí, van sí, a ver. Lo estoy viendo mandar un mensaje. Oh, qué pesado ese Gonzalo Maidanus. Es un vaso chop. Es un shop. Está acá. Shop. ¿Puedo confesar algo? Siempre sí, pensé sí. que es fantasía lo que sortea. Salvo las especias ahumadas. Que se te hicieron realidad. Que se me hicieron realidad. Pero después dije, esta gente fantasea. No, pero... No, también. Un poco sí, Mario. A ver, pará. Saquémonos las caretas. Ahora no hay nada que inventar. Bueno, hacemos lo que podemos. Bien. En vez de chivo chori. Claro. El vaso llega en breve ahí porque... Es una artística, hombre. Radio Fantasía. Radio Tinku. Te come los ratones. Bien, si te querés ganar este hermoso chop que tengo en la mano ahora, ¿cómo hacemos? Es muy lindo. Lo quiero yo. No podés. Y aparte ya tenés dos en tu casa. Ay, es cierto. Se tienen que comunicar... Ya, sí. ¿A qué teléfonos? Dos. Al 03544-1550-5221 nos puede mandar un mensaje de texto, un WhatsApp. Y si no, directamente al fijo. Al fijo de la radio 471-168 cri cri. Y estaba pensando que quizás por Facebook, a un día programa radial, también se puedan anotar. Bien, ahí van a encontrar el flyer del vaso de chop. Para anotarse en el sorteo tienen que comentar abajo con los últimos tres del DNI. Y ya estás participando para el chop de los 200 programas. Sí, y nos está llegando gente que nos felicita por nuestros 200 programas, ¿no? ¿Cuánto tiempo es 200 programas? Seis años. Seis años. ¿Y la tiempo tiene? 7. Ah, mentirosa. No, nosotros tenemos... La Tinku cumplió este año... Va por los 11 este año. Oh, sí, 11 años, colgate. Sí, sí. 11 años y nosotros en realidad hicimos un día en el 2012 y después lo retomamos en el 2015. Sí, ay, me dan, sí. Para los los niños. Y empezamos el 2015 ininterrumpidamente. O sea, tenemos 5 años de corrido y uno ahí que quedó. Uno sueltito, porque en realidad cuando empezamos, en ese momento la radio, claro, no llevaba tanto tiempo. Igual vos ya tenías experiencia en radio, Mauro. Sí, yo en la Tinku desde el 2010. Pero bueno, sí, ahí en el 2012 empezó un proyecto nuevo que es un día y después cortamos todos. Cambió el formato del programa, los integrantes también, y bueno, ahora estamos. ¿Quiénes eran? Voy a hacer de reporteador. A ver. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes de un día? Estaba Lavero, estaba Adrián operando, estaba Ernesto Arce y estaba yo. Después. Como columnista acá, co-conductor. Claro, sí, sí, estábamos los tres. En realidad los cuatro hablábamos mucho, sí, en esa época. Cuatro... Hay que reclamarle a Adrián que en esa época hablaba mucho. Hablaba más. Sí, sí, sí, sí, hablaba más. Eso, los cuatro fuimos los primeros un día. Sí. Fíjate que seguimos tres. Claro. Siempre fue un día un programa con ideología. Creo que cuando volvimos le agregamos en el 2015. El 2015 fue ese agregado. ¿Y por qué? Porque, bueno, en realidad venimos de distintos palos, y dijimos, bueno, en realidad qué queremos, nos planteamos eso, qué queremos cuando volvamos a hacer el programa. Algo que me venía dando vueltas, yo me quedaba definitivamente en el base, entonces le dije, loco, ¿querés que volvamos? Bueno, sí, fíjate, no sé. Y ahí, bueno, nos convocamos una vez más y empezamos de vuelta, y ahí le agregamos un programa con ideología, porque, bueno, acá hay distintas corrientes ideológicas. Entonces, bueno, la idea era, con cuatro cabezas distintas, pensar también, poder plasmar cada uno lo que piensa, ¿no? Esa realidad, cómo le atraviesa a cada uno desde su mirada. Y bueno, así empezamos de vuelta ahí a hacer un día y no paramos más. Aparte, lo sigo, obviamente, me considero un columnista del programa, aunque físicamente uno no está, pero está casi cotidianamente desde hace un tiempito, y la gente que reportean y la mirada, que para el Valle es muy importante, es transgresora. ¿Cómo se llevan con ciertos formatos? No quiero decir oficialistas, pero quiero decir del establishment, que por experiencia sé que acá en el Valle y en Córdoba en general es duro. Y la llevamos. Acá vengo a traer problemas, ¿eh? No, porque en realidad hemos tenido nuestros momentos ásperos, lo hemos tenido así, cada uno defendiendo alguna postura, somos personas temperamentales. No entre ustedes, ¿eh? Sino con la comunidad, que porque es una comunidad que responde. Acá, sí, pero por suerte tenemos una buena, en este momento, una buena recepción en el aspecto que saben que justamente en un día van a encontrar esa diversidad. Entonces saben, por ejemplo, nosotros para las elecciones la vez pasada sacamos a todos, peronista, de izquierda, los de derecha, todos pasaron, por ejemplo, cuando fueron las elecciones para legislador. Sí, ¿verdad? Para legislador, para el anterior, en esta que hubo hace poquito. Claro. Sí. Entonces, es como sabes que te vas a encontrar con eso. A mí me llamó, por ejemplo, la atención una vuelta de que estábamos acá, entrevistamos a alguien por unas elecciones en San Javier, y uno de las personas que pasó, eran tres personas que se presentaban, y cuando vi quien vino al piso, dice: ¿y ustedes qué son? No, él es kirchnerista, él es del FIT, y yo, abogado del diablo, ponele que le haya contestado. Dice: ¿y cómo pueden hacer un programa? Me llamó mucho la atención esa mirada, ¿no? De que, ¿cómo no vamos a poder hacer un...? ¿Cómo pueden conciliar para...? Claro, y dice, ¿cómo hacen para llevar el programa? Con el macrismo es fácil. ¿No? Claro, y me llamó la atención, y después en mi cama, en mi almohada, le dije, ¿cómo lo hacemos vos? y se lleva, es cosa de... Por ahí es uno el que tiene que dar vuelta el juego, ¿no, Mauro? Sí, creo que también... En estos 6 años también hemos aprendido con qué dinámica y hasta dónde se puede, ¿no? Hasta dónde no molesta o afecta al otro lo que uno dice. Entonces tener ese cierto cuidado de poder decir lo que uno piensa sin molestar al otro, ¿no? Porque lo vamos a ver de nuevo la semana que viene y quizás en la producción. Y no sabemos... ¿Hasta cuándo o hasta siempre? No, me consta, porque yo soy bastante radicalizado cuando opino. Y me consta porque los conozco. Y acá vamos a hacer un poquito autorreferenciales, porque siempre los cumpleaños uno se pone sentimental. Y siempre me sentí muy respetado. Y yo sé que me zarpo a veces. ¡Ay, lo sabes! Sí, qué claro, bueno. Con total claridad lo tengo. Y no lo evito. Porque creo que la comunicación popular tiene esto, o sea, ¿en qué nos diferenciamos? No vamos a ir al verso de que la comunicación es subjetiva, incluso hasta el operador es subjetivo, el que edita es subjetivo, vos haces de un audio este recorte, estos segundos y no este, algo dejás afuera, cuando dejás afuera está operando tu subjetividad, todo eso de la objetividad es un verso, como el tema de la posverdad. No me jodas, es verso. O sea, hay verdad y hay mentira. Es decir, hasta que comenzó esta estructuración de Laufer, vos tenías, qué sé yo, jugaba Boca River, vos podías decir desde un lugar de la prensa, Boca jugó bien y mereció ganar, poner que ganó Boca. Boca jugó bien y ganó acá bien. Acá son todos de River. Bueno, entonces voy a seguir provocando. Y por el otro lado vos decías River. Jugó bien o mal. Ahora, lo que no se discutía es quién ganó, porque está la data, que es dura, 3-0 River, vamos a poner, y eso no se discute. Ahora, con las operaciones y el periodismo de guerra, esto que se llama el Laufer, te dicen que ganó Boca, no me jodas. Es decir, yo podía interpretar y podía leer el diario Clarín o los medios hegemónicos mientras discutíamos, bueno, jugó bien, jugó mal, pero todos estábamos de acuerdo en que ganó y que metió más goles. Eso no se discute. Bueno, eso dejó de discutirse, eso pasó a entrar en cuestionamiento, y eso se llama mentira, eso se llama pescado podrido, eso se llama guerra sucia. Y Que en el caso particular de un día, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, ¿no? Pienso yo, voy a hacer un ejercicio en voz alta, acá en pleno programa, nuestro 200, y todavía fresca. Mira, los peces tenían sed, parece. Sí, parece que los peces tenían sed. El compañero es el programa de los peces. Claro, te estaban alabando. Me acompañó la bajada de las altas cumbres. Maravillosa la música, gracias. Y creo que hacemos el ejercicio de que por ahí, porque más de una vez nos hemos ido enojados, nos hemos ido enojados, y muy enojados. Y uno dice, ¿y por qué, como decía recién, por qué vas a volver el próximo para con alguien que tuviste casi, ¿no? Y creo que nos puede en realidad las ganas, si hay algo que tenemos en común, es las ganas de difundir un montón de cosas que sabemos que no se difunden, ¿no? Y no nos importa si nos escucha 1, 2, 3, 5, 10, 20 personas o 200, no nos importa. El tema es sentirnos que esa 1 o 100 personas que nos escuchen sirva, ¿no? Entonces creo que nos ha podido muchas veces, yo me he preguntado por qué seguimos compartiendo, esas veces que nos hemos enojado, y digo que hemos podido salvar estas diferencias en el aspecto que en el fondo sabemos que la intención es bastante la misma de difundir, de que este mundo sea otra cosa, de poder compartir, y eso salva las diferencias que hemos tenido en sus momentos, las ganas de hacer esto, todas las pilas que le ponemos, todas las ganas, y no están por arriba de nuestra ideología, creo yo, ¿no? Entonces, volvimos a... Y eso es ideológico. Porque volvemos el otro día y nos abrazamos porque nos queremos y decimos, y sí, vas a seguir pensando lo que pensás y yo sigo pensando, pero sabemos que los dos queremos algo que va a estar, algún día va a ser muy bueno, creo, he dicho. Bueno, déjame acotar, estuve recién hablando con Milagro, se siente un poco descompuesta, así que lo vamos a pasar para otro miércoles. Lo que tiene esto de comunitario, también el tema primicia y eso no corre acá. Exacto. Así que se sienta bien y ahí charlaremos tranquilo. Hay un tema ahí que tiene que ver, a mí me recibió Shakira allá, que es una de las compañeras que cuando yo estaba, tuvo ella y tuve yo la fortuna que ella estaba en libertad en ese momento, la Guerrero, la que está filmada contando los billetes, porque la Tupac no estaba bancarizada. Si quieren podemos hablar mucho de eso, podemos hablar mucho porque cuando llegué allá fui con una hipótesis de laburo, que tenía que ver, es decir, este régimen comenzó a estar en vigor en sus primeros días, y antes también, es decir, con la 125, este es una estructura de poder mundial que nos trasciende, y Macri es cualquier cosa, Macri es lo de menos, acá son los pueblos versus las corporaciones, y lo que había logrado Milagro, como lograron las madres, fue demostrar que ciertas formas del capitalismo, que incluso pasó en Cuba y pasó en muchos lugares, vos llegás al Alto Comedero, al barrio, y si visitaste La Habana, no sabés si estás en La Habana o si estás en... ¿Pero por qué? Por la estructura material y simbólica que se puso en marcha. La única manera que tenía Morales y este régimen de prevalecer sobre esa estructura es destruyendo a la Tupac, como lo fueron haciendo sistemáticamente como primera acción de gobierno. Mi primera movilización contra este régimen fue el 16 de enero del 2016, a 15 días de que este régimen dictatorial asumiera. Por eso digo, puta, ¿qué me vienen con que Morales ganó en Jujuy? ¿A quién le ganaste, Morales, si tenés a tus rivales presos, maniatados y sacrificados? ¿A quién mierda le ganaste, Morales? ¿A quién le ganó Bolsonaro si tiene al compañero Lula preso? Entonces, estamos en un momento de gran debilidad estructural de la democracia. Estamos en un proceso colonial. Esto se cae a pedazos. Yo viví acá en los 90 y recuerdo pasar a... Acá en Traslación. Arquere, sí, y hacía radio acá. Me decían el Saurio, porque decían que atrasaba, después fui progresista, esa cosa de yo. Como decía también otro querido vecino del Valle, Luca Prodan, yo estoy al derecho, dado vuelta hasta la voz. Y en esa estructura, uno pensaba que la historia era lineal. 30 años después, estoy dudando mucho de eso. Y Milagro, como Las Madres, como Evita y como otras tantas referentes, son las primeras víctimas de estos regímenes mundiales. Y nosotros de estas pequeñas trincheras, porque tenemos la calidad humana de cualquier otro medio, lo que no tenemos es poder de fuego. Entonces tenemos que constituirnos en redes, tenemos que establecernos en redes, pues urgente que Milagro salga en libertad. Es urgente que los 60 y tantos presos políticos que tenemos, dentro de los cuales en Jujuy la mayoría, toda, salió Beto, estuve con Beto en Buenos Aires, Beto Cardoso, pero el resto de los que quedan son compañeras, todas mujeres, en buzones están. 1, 2, 3, 7 días aisladas de cualquier tipo de comunicación. ¿Cómo no se va a sentir mal Milagro? ¿Qué ganas va a tener de hablar? Y es interesante lo que vos decís, esto de que cómo se fue armando esto para llegar a lo de Milagro y que, bueno, termina Macri en el poder. Pensaba, ¿no?, que uno habla de golpes de Estado. De repente un día vinieron y dieron un golpe de Estado. Y la vez pasada yo comentaba acá en el programa, que acabo de leer un libro que es La Búsqueda, que cómo explican cómo se fue armando el golpe militar, ¿no? Que cómo querían sacarlo, viste, antes del 76. Cómo fueron cosas que a nosotros, eso de que hablabas de la historia lineal, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, un día la gente se cansó y dimos un golpe de Estado. Y hay toda una estructura atrás, que prepara las cosas para eso. Y para que llegue Macri al poder, también pasó esto, como estás contando vos, el tema de Milagro. Y como siguen preparando, porque uno, ¿cuántas veces piensa eso? Yo no puedo creer que gente piense y lo vaya a volver a votar a Macri, porque hay todo un trabajo, todo un estudio atrás para que, bueno, haya gente votando a Macri inentendiblemente, ¿no? Entonces, todo esto, esa forma de que nos enseñaron, nos educaron para que veamos para que entendiéramos la historia de una manera lineal sin cuestionarla. Esto dicen los libros de historia y esto es así. Entonces, bueno, ¿cómo hemos tenido que aprender, desaprender para volver a aprender tantas cosas? Y la forma ha sido, bueno, ¿cuánta gente hablamos de que ha tenido, le fue la vida en esto, en este aprendizaje y en esto no querer resignarse porque sabía que había esta gran mentira que hay atrás, esta gran manipulación? Y bueno, ahí está nuestro deber, y creo que eso, lo que hablaba hace un rato, que nos puede mucho más estar compartiendo este espacio con nuestras distintas maneras de pensar, por esas ganas de saber de que no nos mientan y querer que a los nuestros no les sigan mintiendo. Es como ese deseo, esa impotencia de que tiene que ser de otra forma. Bueno, perdón. ¿Saben que no pidas perdón por estas cosas? Me exalto. Pero me parece que, bueno, yo... Que estoy estrenando un día. Claro, vos ingresaste ahora. O un día me estrena a mí. Es indiscreto. Chicos, no sé, pensémoslo en la próxima asamblea. ¿Querés que vayamos a que cortemos un poquito? No. Sí. Dale. Porque ustedes hablan, pero yo pienso, ¿eh? Que lo cortamos con coca, jamás. Lo cortamos con un brindis. Salud. Salud. Gracias por estar por acá. Por estos 200. Sí. Nos dejó pelearla, ey, Miguel.

amo, felicidades. Ay, gracias Carly, estamos recibiendo saludos. Bueno, gracias Carlita, hemos ahí el saludo. Y tenemos otro saludo también muy bonito de nuestra compañera Ceci Lupé. Extiendo el saludo. Bueno, la comunicación comunitaria supone una producción de significaciones en donde la comunidad dialoga con la comunidad, siendo así parte de la vida pública. Son estos los bastiones de resistencia, nuestras armas políticas más potentes para transformar la realidad. La comunicación popular y comunitaria tiene un rol fundamental en la construcción de ciudadanía, velando por el derecho humano a la comunicación. Gracias y felices 200 programas. Salud. Salud, bravo. Gracias Graciela, Puebla también, El Gringo, Santiago. ¿No querés leer el de Santiago? Nuestro compañero matutino dice: feliz cumple, hacen un programón, lástima que se pongan tan ebrios siempre. Tienes razón. Siempre. Siempre. La remató con siempre. Siempre. Claro. Porque no siempre. Claro, es una mentira. Decir siempre. Esto. Bueno, acá también Mirta González nos está mandando saludos. Que saluda cuando llegó Sara. Dice: por fin llegó, que hoy día suele cortar tipo 11 así, pero bueno, hoy día estaba esperando que llegue Sadras, así que bueno, festeja que por fin llegó, muy bueno Sadras y Eusebio, ¿no? Eso nos dice Mirta González. Y del otro lado tenemos, hola, soy, bueno, esto es para el concurso, Amargo, no nos saluda, y Bordenave que está diciendo, aguanto Eusebio carajo, ¿no? Muy emocionado. Che, dejá de bardear a los oyentes. Yo barrio aquí, no me quiero. Y que me lo vengan a decir en la cara, ¿eh? Vamos anotando. Sí, me falta. Sí. Y después, pero tengo más saluditos. Lucila le había mandado un saludo a Milagro, que se lo haremos llegar el próximo miércoles, que dice: abrazo grande a la compañera Milagro, que no afloje, que no baje los brazos, que el pueblo está con ella, no más presos políticos. Y después nos da las gracias por esta entrevista de Eusebio, eso, por 200.000 programas más. Así que Laszlo no se hace notar nunca, pero cuando se hace notar, chicos, qué ruido que hace, ¿no? Pasa de esas canciones hermosas y esos efectos a este ruido. Acá no perdonamos a nadie. Bueno, y así tenemos mensajitos de distinta gente que nos festeja estos 200 programas. Gente que nos... ¡Ay, tenemos seguidores, boludo! Hay gente que nos sigue. ¿Cómo es ser famosa? A ver, contame. Mira, yo te explico. Vos vas por la calle, vos así como... Por empezar te pones lentes negros. Ajá. Uy, sí, tengo no... unas violetas, no van... No, tus lentes violetas, son re top tus lentes violetas. Bueno, entonces te pones los lentes negros, si no, sí, olvídate. Nunca vas a ser famoso si o no violetas. Usas. No, oh, negros. Negros, sí, los violetas son re top. Igual pero yo tengo negro. Unos celestes espejados. Celeste. Ojo, buen equipo, ¿eh? Vamos directo a la bizarreada total, me gusta. Sí, sí. O a ser pro. Que no se roben los colores, que no se roben las palabras. Está muy bien acotado. Bueno, entonces eso, lentes negros y ya sos famoso. Y no saludas a nadie. Claro, entonces levantás solamente la mano. Alguien te dice, yo te escuché en la radio. Y vos con tu mano haces así, de un lado para otro, tranqui. Lento así y como, y después seguís con tu misma cara de culo. Ajá, así es. Como reina de la primavera. Tal cual, mirá. La veía saludando y la veía en la carroza. Sí, en la carroza. Claro. Viste que hizo como la manito una cosa que viene del norte. Aparte vos siempre tenés que... Un gesto que viene del norte, que no y, sé. Y tenés que bajar como que estás caminando por un aeropuerto, ¿no? Ajá, por el carro con el cartón, vos decís. Mirando para te arriba. Te traemos atrás. Mirando el carrito lleno de cartón. Claro. Ah, chicos, nunca van a ser famosos como yo. No, se puede ser famoso por distintas causas, ¿no? En policiales. Claro. Como en mi caso. Claro. Bueno, vos sos famoso, Mario. Te vemos a cada rato ahí. Hasta ahí anduvo mostrando los moretones, Mario. ¿Estás mostrando los moretones? Sí. Claro. Las cicatrices de ser reportado. No, pero eso tiene una causa. Tiene una... No, eso tiene un sentido una causa, judicial. Sí, decilo. Eso tiene un sentido judicial. Claro, en 2 años y pico, y esto lo voy a decir ahora mismo, no es autorreferencia, no es a mí al que me pegaron 3 tiros. es a un compañero que le pegaron un tiro en el ojo en un año y medio de radiográfica, a Lucas Molinari en diciembre, un tiro en el ojo, al querido David Ramallo, que cuando fuimos al lago escondido lo volcaron en el lago congelado y lo dejaron casi morir. Otro compañero procesado y a mí con tres tiros en la represión en la Embajada de Venezuela. Esto tiene un claro sentido, no es a Mario, a Lucas, a David o a... sino que es lo que nos pasa a los medios populares cuando salimos a cubrir. El otro día tuve, anteayer. Hoy es miércoles, gracias. El lunes en el obelisco. Tenemos un grupo de mobileros, nos autodenominamos, tenemos varios grupos que partimos desde el tema de G20, porque teníamos que salir cubiertos. Ahí descubrimos el tema de la valla mecánica, una cantidad de cosas. Entonces decidimos congregarnos porque nadie sabe quiénes estamos en la calle con todo lo que pasa, y hay un riesgo permanente. Entonces, como que nos nucleamos, no estamos sindicalizados, pero nos nucleamos. Somos todos trabajadores de prensa. Entonces, uno de los grupos se llaman los Streetwalkers, que es algo... Los Streetwalkers. Yo no lo puse ese nombre, no hubiese puesto ese. Sí. Ahí estamos con Mauricio Polchi de la 750, con Fabián de La Patriada, con Matías de del Destape y otro Matías de la 530. Ese es uno de los grupos. Otro de los grupos es el de los Ambuchitos del 20. Porque dijimos que salía a hacer cobertura, claro. El 20 que fue en la época del G20. Pero todo con el ánimo de resguardarnos, porque estamos a la buena de Dios. Yo porto una campera de cuero en general porque comprobé que frente a las municiones de goma, que no son de goma, todavía tengo algunas esquirlas en la espalda, es bueno. Y me dice, te cambio la campera porque tenía una de Yves Saint Laurent, un compañero de Radio 10. Y le digo, pero esto es cuero en serio, esto te para en serio las balas. Me dice, sí, pero con la de Yves Saint Laurent no te tiran. esto sucedió ayer y tienes razón. Claro, nos reímos para no llorar, ¿no? Está claro. Es más grande que si dijera prensa, Cruz Roja Internacional y la puta que lo parió. Claro. Es Yves Saint Laurent, con eso la cara no te tira. No te tira, no sos sospechoso. No sos sospechoso, sos de ellos. Con ese dato somos todos sospechosos. O te querés parecer. Somos todos acá sospechosos. Che, ¿viste que vino el jarrito? Me encanta. ¿Qué hay que hacer para ganarlo? Hay que comunicarse. Hoy no puedo participar. Acá tengo Gonzalo Sadras, anota. ¿Gonzalo Sadras? Ah, sí. Sí. No tiene nada que ver conmigo. Ya no sabe más. Tampoco. Ahora, ingenio no le falta. No, hay que reconocerle. Sí. Este Gonzalo Maidanus. Ya no sabe más qué hacer para ser corrupto. Igual me siento muy mal de no haber... Está en la lista del PRO. Me siento mal de no haber encargado un jarrito para Mario, porque nos acaba de regalar un libro. Sí. Un libro así que es muy bello. Una joyita, sí. Sí, que... Canté primero, lo llevo a mi casa para verlo. Canté segunda, el que lo lleva que lo comparte en Facebook. El libro de Seba Mikel. Contanos. Tremendo fotógrafo. Todos habrán visto la foto de Milagro que se utiliza con el rostro cortado al medio. Bueno, él es el autor de esa foto. Es un fotojornalista, como se diría en portugués, se llama Aluvión. Es una iniciativa de la Fundación de la Universidad de Escobar. Se concibió acá, en la provincia de Córdoba. Y tiene textos, entre otros, de Liliana Herrero. Y registra los conflictos callejeros de un periodo determinado en la historia. Ahora no recuerdo cuánto. Y está firmado ahí por Seba, porque cuando me convocaron los compañeros de la editorial para hacer la presentación, pensaba que no lo conocía, porque uno convive con un montón de cronistas, y cuando nos vimos y nos miramos a los ojos, nos dimos cuenta que somos compañeros de laburo. Y eso lo utilizamos en la presentación, ¿no? Porque decíamos, no sabíamos de dónde nos conocíamos, pero sabíamos que nos habíamos conocido bajo el fuego enemigo, en muchos casos. Y, y la anécdota tiene que ver con que no había una fecha determinada. De hecho, comparto la calle con, que recién lo decíamos, pero comparto la calle con un montón de cronistas fotográficos, porque esto, ¿no? De una imagen, la cantidad de palabras que vale. Yo siempre claro, claro. Pensaba en eso, ¿no? Justo pensaba en esa frase, eso de una imagen vale más que mil palabras. Y justamente me estaba deteniendo, tengo el libro en mi mano en este momento, y en esa imagen de los obreros, ¿no? Este tema de los despidos, de esa desazón, porque a nosotros, si uno lee el diario, te llega la cifra, fueron despedidos 150 trabajadores de X lugar, ¿no? Y poder, y es una cifra, y uno lo piensa en esas ciento y pico de familias que hay atrás, y ver esa congoja, eso te hace ver de que podría ser vos, alguno tuyo, con esa desazón de que no hay futuro, de que qué hago el día de mañana, cómo paro la olla, todo eso. Entonces la importancia, ¿no?, del reportero gráfico, de poder, de tantas cosas que hemos visto, por ellos, que no han necesitado más explicaciones que eso, que esa fotografía, para entender lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Tal cual. Y en esa tradición hay un montón de registros, y que creo que cuando termine este régimen nos vamos a asombrar. Hay un montón de registros, dentro de los que estamos un montón de... Pero no hay que tener pudor por esto de ser un cronista, un periodista militante. Lo soy. Yo era maestro antes de esta guerra. Claro. Y me jubilé, y cuando me jubilé me pensaba que era mi casita acá, pensaba que era mi vida aquí. Pero no puedo hacer eso. Soy un bicho urbano. Me formé radialmente acá en el Valle. Por eso este cariño y este agradecimiento cada vez que ustedes me dan el micrófono. Pero siento que mientras me den los pulmones, que ya no van a durar mucho más, pero mientras me den el aire, creo que la obligación es esto, de militar por una comunicación plural, la Red Farco, del Foro Argentino de Radio Comunitario, que está reformulando, de nuevo reconcibiendo para este nuevo ciclo lo que son los medios populares, integrar redes, como David y Goliat, ¿no? Generar toda la potencia de la comunicación, que no tiene... A ver, la comunicación popular lo que tiene son algunas variables que permitan enumerar. Enumerarla y después me voy a dar el gusto de cortarte en vivo. Dale, y pega mi llamada. Claro, porque llegaron nuestros músicos, así que número. Sí, no, rápidamente. No existe la objetividad. Somos subjetivos. Decimos desde dónde hablamos. Si yo soy peronista revolucionario. Y hablo desde ahí. Al que le gusta bien, pero te advierto de dónde. No te voy a mentir con la neutralidad, como decíamos al principio. La neutralidad no existe. No. Estamos involucrados, no es inocente, no es que voy a hacer una cobertura y prefiere, y me da lo mismo, y digo, bueno, la crisis se cargó dos muertos, no, la fuerza represiva que provoca el hambre, el frío no mata, Santiago Maldonado no se ahogó, a Santiago Maldonado lo asesinaron. Entonces, creo que en esto discursivo tenemos mucho que ver, y no es inocente. 400 periodistas firmaron, periodistas, 400 operadores o súbditos firmaron para que a este operador canalla del diario Clarín, culpable de los 7 muertos de frío que tuvimos el otro día, culpable como es Santoro de la muerte de Santiago Maldonado, culpable de Rafael Nahuel, culpable y cómplice necesario de todas estas empresas que cierran y de todos los compañeros y compañeros que mueren cotidianamente de hambre, como Magdalena Reguiñazú, como La Nata, como Majul, como todos esos cretinos que son cómplices. Y me hago cargo, no vamos a separar a Radio Tinku. Yo, Mario Sadra, me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque esto es parte de una guerra colonial, como que tiene que ver también, está vinculado a los chicos que mueren en el Mediterráneo, que mueren tratando de cruzar las fronteras e intentando. Entonces, creo que ya a los 60 pirulos no hay mucho más para ponerse en juego. Somos mi generación es sobreviviente de un montón de cosas. Y creo que es nuestra obligación decirlo. Si no, no apolillaste, lo juro. Si tenés un poquito de conciencia, no dormís. No hay forma. No hay forma. Entonces creo que este micrófono es el fierro que nos toca. Cambiaremos este fierro por otro, llegado el caso. Y si las condiciones objetivas y subjetivas condicen. Pero, y quiero retomar esto, la maravilla de Radio Tinku, que en esta... que en esta cantidad de variantes y de diversidades que hay de voces, creo que estamos de un lado. Electoralmente podemos ser competencia o podemos ser adversarios. Otra cosa es el enemigo, y de eso no hay que olvidarse. Hay un proyecto de país y hay un proyecto de colonia. Hay un proyecto de patria y un proyecto de antipatria. Tenemos que usar la inteligencia. El enemigo le da 2 más 2, 4 y se suma. Y no es inteligencia, son intereses. Creo que nosotros tenemos que conciliar nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión desde otro punto de vista. Y sobre todo acá en Córdoba, como muchas, y no soy ofensivo a mí, es mi provincia, el norte de nuestro país es muy conservador. La colonización viene directamente con la espada y la cruz dada vuelta desde hace centenares de años. Me costó mucho ser comunicador acá, y por eso defiendo Radio Tinku como un búnker, como una trinchera. Esta es nuestra trinchera. Estamos tan emocionados como vos. 200 programas, con toda nuestra diferencia, con todo lo que nos cuesta, con las veces que hemos juntado una moneda, todos para estar acá presentes. Tantas cosas que nos atraviesan. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices de tenerte acá, Mario. Ojalá que en algún momento te tengamos siempre, todos los miércoles. Y bueno, Se vuelva a jubilar. Cuando ganemos, sí. Bueno, y hayamos consolidado una patria justa, libre y soberana. Ahí me vengo a jubilar acá. Y mira cómo te estamos recibiendo. Te vamos a tener música en vivo. Y qué música en vivo. Así que vamos un poquito. Mansa cumbia. Mansa cumbia, ¿no? Antes, quiero saber quién fue el musicalizador del acto del gato acá en Córdoba. No me voy del valle sin el dato. Todo lo que debemos saber, todos. Me diste otro valle y saltás. Tu secreto es la suerte de. Llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Volver. luna o de mujer. Oh, oh, oh, oh. Tu tiempo se gestó. Imposible, al costado de una lluvia de morada. Espada combatiendo la oquedad. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Cada vez que puedo y lo que es posible. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Todos los miércoles de 21 a 24. Como un día, programa radial. Radio Tincu 107.9 FM Tincu, más que una radio, una filosofía de vida. Una historia en Instagram. ¿Tiene Instagram? No. No tengo dinero, pero el ron te puede. ya está, el que ensayó, ensayó, el que afinó, afinó. Quiere ir al baño. Olvídate. El único que puede hablar es el del Real Madrid. Es el cual mandó cualquiera. Chicos, ustedes saben que estamos cumpliendo 200 programas, estamos muy felices. Y para que un cumpleaños sea cumple programa, sea un cumple programa, tiene que haber música. Y por suerte que acá en el Valle de Tras la Sierra tenemos como el honor, el orgullo de tener no músicos, sino musicazos. Y vamos a empezar a festejar así como empezamos hace 2 horas. Como se empieza, ¿no? Bueno, seguimos festejando este cumpleaños con acá, con el orgullo, el honor de estar con Mansa Cumbia. ¡Salud! ¡Salud! Buenas noches. Chichín. Bueno. Oh, el que reparte se lleva la mejor parte. Ahí va la doble el conductor. Bueno, acá tenemos en el estudio, aparte de Mansa Cumbia, chicos, ¿se quieren presentar? Bueno, autopresentate. Me autopresento, soy Nati Squerer, la cantante y acordeonista de Mansa Cumbia. ¿Lo podrías decir un poquito más despacio? El apellido, ¿no? Sí, sobre todo. Nati Squerer. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lisandro Spinelli. Soy el bajista de Mansa Cumbia, por ahora. Hay internas. Bueno, yo soy Pascal García Fuerten, acá baterista de la banda también. Estamos una parte de la banda, estamos. Hoy estamos una parte acá de la banda. Así que. Bueno, y acá está mi amigo. Mi nombre es Fernando Gabriel Toyes. ¡Bravo! ¡Bravo! Nadie me conoce por mi nombre, pero no importa, pero soy Fernando Gabriel Toyes. ¿Podemos decir cómo te conoces? Cachete, pues. Ah, ahora sí. Algún día me lo voy a cambiar. No hay forma. Soy conguero y soy el bongocero del grupo. Acá Pascal, que hablaba ya de 100, es uno de los fundadores de Mansa Cumbia, junto con Natalia, con Isandro. Voy a ayudar a presentarlos. Ay, qué amable. Son chicos muy humildes, eso lo tienen. No como vos. No, yo soy agrandado. Como todo petizo. Ey, no. Ey, ey. Mirá que vamos, habíamos varios. Bueno, después falta la parte de la banda, que está Claudito, que es el conguero. Lo tenemos a Jaco, un grosso total, teclados y acordeón. Y lo tenemos al señor Felipe Olmos. Y yo le digo Félix, que es un gran violinista, violero. Que está en los pagos de los hornillos. Sí, sí, sí. Eso es Mansa Cumbia, somos 4 nomás acá. En este momento. En este momento. Bien. Cumbia, el valle, ¿de dónde vienen? ¿Por qué cumbia? ¿Y por qué Mansa? Cumbia, bueno, en realidad habíamos arrancado, qué sé yo, fluyó, sinceramente, porque arrancamos juntándonos algunos que ya no están, no porque hayan fallecido, sino porque ya pasaron y siguieron de largo, y derivamos en la cumbia, finalmente, bueno, la idea, acá sí, este también está fallado, ahí va, bueno, eso, finalmente terminamos haciendo algunas cumbias por el momento colombianas, peruanas y argentinas. Y bueno, ahora estamos incursionando en componer nosotros también, así que es una nueva etapa para la Mansa. Porque ustedes empezaron haciendo covers de cumbias y ahora están haciendo sus propias cumbias. En verdad, sí, empezamos haciendo versiones y seguimos haciéndolas. Pero bueno, estamos en esta nueva etapa ahora, este año en particular, que ya sería, es como nuestro tercer año. Estamos como ahora más para adentro, no tocando tanto, sino como laburando entre, nos vamos juntando y armando nuestros temas. ¿Y la recepción de la gente? Y a la gente le gusta, está con necesidad de bailar y le gusta la banda. Está bueno, estos 3 años fueron interesantes, intensos, sí, la verdad que sí. Es la primera vez que tenemos más o menos, son unos 2 meses, que no hemos tocado tanto, pero en los 3 años, desde el 2016 que estamos tocando, nunca habíamos parado ni un mes más, casi, ¿no? No, es la primera vez. Y ahora hicimos y bueno, nos abocamos a esta nueva parte, que nos gusta encima, así que le estamos dedicando cuando salgan las canciones van a salir con todas. ¿Cómo vas a hacer? Siempre le pregunto a la gente que hace música acá, ¿cómo vas a hacer música en el Valle de Tras la Sierra? Y es un desafío, interesante el movimiento, hay que moverse bastante, por ahí son muchos kilómetros para ir de un lado a otro y hay que moverse. Hasta ahora venimos moviendo, ¿no? Nosotros vamos a Villa Dolores, venimos, somos de distintos lados aparte, no es que somos todos de un mismo, somos algunos de las Rabonas, algunos de... De los Hornillos, de Mina. De Las Rosas. De Las Rosas, sí. Abarcamos un rango de como 80 kilómetros más o menos y bueno, y lo mantenemos y lo sostenemos en todo este tiempo, mantenemos los ensayos, mantenemos los... actuaciones. Sí, fluyó. Yo creo que es que fluyó. Siempre contamos lo mismo, que en los comienzos ensayábamos los lunes a las 9 de la mañana. ¿Los lunes a las 9 de la mañana? Sí, en pleno invierno. O sea, teníamos ganas, necesidad de hacer música, evidentemente. Y este se venía desde Las Rosas hasta Las Rabonas, a los lunes a las 9 de la mañana. La Sierra Nevada y nosotros haciendo sí. Cumbia. Les gusta. Era un... Lejos del Caribe. Cumbia transerrana bajo la nieve. Hablamos de cumbia transerrana. ¿Y ustedes son la mayoría oriundos de acá, de otros lados? No. Ah, los encontré. Más o menos. Acá tenemos bueno, un espécimen. Un autóctono. Un autóctono. Hasahasen. Come chingón. No, somos un poco de todos lados. En realidad, media banda y media banda. Claro. Hay unos cuantos venidos... Hace unos cuantos años también, ¿no? ¿Hace cuánto que estás vos, Nati? Yo hace 12 años que estoy acá, pero soy porteña. No me peguen. Tenemos al Yaco también. Tenemos al Yaco, que también es porteño. Que pero ha venido hace muchos años. Más que yo, como 20, me parece. Yo soy de los más nuevitos de acá en el Valle. Hace 4 años que estoy. También es porteño. Y después tenemos 3 cordobeses. Sí, tenemos Felipe de Córdoba Capital. Bien capitalino, y yo soy de Unquillo. Es un hermoso pueblo, Unquillo. Y sí, estamos mitad y mitad, estamos. Y bueno, se lo hace sentir mejor los undienses. No hay ninguno oriundo de acá. Este. Este de acá. Un día, los que hacemos este programa, no hay ninguno oriundo. No hay ninguno. No. Ah, mira. Ah, perdón. Hay un Villa Dolores. Ojo. Te negaron. Mal. Chao, no, quédate. Claro. No, Lauti es el único acá, bueno, pero. Que por lo menos del Valle. Que por lo menos del Valle. No mina claverense. Ay, la regla. Ah. Pero bueno, se ve que hay una mixtura interesante acá con el tema de la gente que es de otros lados. De hecho, hoy día tenemos al compañero acá, a Mario Sadras, que hace el programa, no sé qué hace. Quédate quieta. Me pusiste nerviosa. ¿Sabes qué? Pero, ¿Por qué mejor no lo escuchamos los chicos? Eso. Pensé que iban a alargar con temas ellos. No, bueno, nos gusta hablar. No, está bien. Ya te conocemos, chicos. Bueno, la verdad es que ojalá hubiésemos estado todos, pero los chicos tenían cosas que hacer. Y así la que vamos a... distancia también, ¿viste? Y sí. No, uno está en Córdoba, así que no, era imposible. El otro no sé si volvió de Buenos Aires. Bueno, estamos por todos lados. Bueno, vamos con Cumbia del Mar. Vamos. ¿Sí? En esta versión reducida. Thank you. Argentina. Por Radio Tinku 107.9. Qué felicidad, ¿no? qué lindo escucharlo. Te escuchaba. ¿Cuánto? ¿Hay muchas mujeres acordeonistas? Hay más de lo que se ve. Ahí va, ¿no? Pero ahora se están viendo más, sí. Claro, porque es como que uno lo asociaba el tango. y pocas mujeres tocando ese instrumento. Uno lo asocia a eso, sí, ¿no? Sí, bueno, las mujeres siempre hicieron menos que los varones. Ahora se empieza como con todo este movimiento, perdón, machirulos, que les hable del feminismo. No. pero ahora sí se empieza a ver. Hay muchas mujeres músicas que se están dedicando a otros instrumentos que antes no. Viendo ese tema de los machirulos, pero a lo mejor había... Es un chiste, no son. No, pero pregunto, a lo mejor no había el prejuicio de no aceptarlas, de no darle un lugar antes, porque no se asocia con la mujer. Mira, yo lo que veo, por ejemplo, acá en Villa Dolores, que hay muchas familias de muchos músicos, en donde... hay muchas mujeres en esa familia que son muy buenas músicas, pero nunca sobresalieron como los hombres. Bueno, es parte. Artísticamente, ¿no? Claro, pero están y son re buenas músicas. Y recién ahora empiezan a hacerse conocer. Es como que se les abrió una puertita y empiezan a tener como más permiso y se empiezan a animar más que nada. Es una cuestión de animarse también. Algunas no se van a animar igual, porque la familia y los mandatos y esas cosas, pero... Claro, porque es todo un proceso esto de ir cambiando, sí, ¿no? Sí, claro. Pero que estemos hablando tras Córdoba, tras la Sierra, Villa Dolores, por ejemplo, y que eso se empiece a cambiar, sería como un paso importante que tiene que ver, me imagino en ese contexto, que esa lucha sí está dando sus frutos. Pero claro, por supuesto, más vale. Sí, igual hace un par de añitos que están como apareciendo muchas mujeres en escena, digamos. Y bueno, falta igual mucho trabajo. Falta mucho trabajo ahora con esta ley que se está tratando que salga de que haya una cierta cantidad, un porcentaje de mujeres arriba de los escenarios en los festivales y todo eso. Es un arduo trabajo que se viene haciendo. Qué bueno que tocás ese tema. Eso, es una ley que haya, se está hablando, se aprobó esa ley de que un porcentaje sea mujeres. Vos, sí, como mujer música, ¿qué opinás de esa ley? Porque hay detractores y gente que dice, o sea, con esa ley, por ejemplo, va a haber un 30% que a lo mejor no son todas idóneas para estar en un escenario. Y hay gente que dice, por lo menos un 30% de las buenas vamos a llegar. Vos como mujer, música, ¿qué pensás de la ley? Y yo pienso que hay un montón de hombres que tampoco son idóneos y están arriba del escenario. No sé si eso habría te que preguntarle a ellos también qué sobre los cupos. Estamos hablando de un grupo de 7 personas, vos sos la única mujer. Hoy día sí. Ahí tenemos una respuesta. No, también tiene que ver para mí el tema de cómo investigar el instrumento, lo que le gusta a cada uno. En el caso del acordeón, como decía de Nati, acá tenemos, hay gente, el Museo de Villa Dolores, una referente de música, es Clarita Presta. Claro. Que es una grosa, tocó mucho tiempo con Sally Verso Nuevo, ahora tiene su propio proyecto. ¿Con quién? Con Sally, Verso Nuevo. Sally. Y después acá en Mina Clavero tenemos a Anita Ferreira, que es una acordeonista que se dedica más al folclore, lo que es el chamamé. De paso le paso el chivo, va a tocar en Cacharpaya el sábado. Y también hablando de esto del cupo de mujeres, también este año en Cacharpaya va a tocar Patricia Parada. Sole Pesolo, que también tocó con ella ahí. Entonces se está abriendo las puertas. Yo creo que más allá de también de esta ideología del feminismo, el machirulo y todo, es de investigación, o sea, la inquietud de cada uno como artista de buscar su lugar, ¿no? Pero a lo mejor vemos más bailarinas y menos bailarines varones, podríamos decir, si entramos en ese. Pero eso también tiene que ver en encontrar el lugar en lo que investigue cada uno en su instrumento. Y la acordeón es más distinta, o sea, creo que hay pocas. Yo veo pocas acordeonistas. pero a lo mejor vemos muchos guitarristas, muchos flautistas. ¿Y vos crees que el lugar que hablas de investigación, que el lugar no lo ha entendido por la falta de investigación? Inquietud y la búsqueda de cómo se quiere manifestar. A lo mejor se manifiesta con la danza o con un instrumento particular. Vos justo, tu pregunta era si había muchas acordeonistas. Yo me viene a la memoria, veo a Nati, me acuerdo de Clarita Presta y me acuerdo acá de entrar a Sierra, Anita Ferreira tocando el acordeón chamamé. Pero digo por la investigación de lo que uno quiere tocar. Por ahí si digo percusionista, veo de mujeres, veo mucho más percusionistas. Veo un montón, tengo un montón de referentes percusionistas mujeres. O sea, digo que... Yo digo porque a veces se genera mucho conflicto y a veces también tiene que es como bajar a veces un poco y ver que lo que quiere cada uno buscar e investigar o cómo se quiere manifestar con su instrumento, ¿no? Por ahí hay instrumentos que ya están como más destinados hacia los hombres. Bueno, pero yo veo percusión, lo vamos a decir, una cuestión de fuerza que es más para los hombres, y yo veo que hay un montón de percusionistas mujeres, y acá en el Valle de Tres de Sierra y en toda la Argentina y en el mundo, o sea, y son totalmente grosas. Yo de hecho voy a clase con una mujer, y una grosa, Anita, ahí en Los Molles, y hay un montón, ¿no? O sea, es la medida de cómo cada uno se quiere manifestar con su instrumento, ¿no? Dicen que nos callemos, que toquen música, que lo dejemos tocar. Igual, una pregunta, contestarla después que toquen. ¿Hay algún grupo en el que vos no toques? Es mala, es siempre mala. Está bien. ¿Qué tocamos? Y vamos con Lira Crucet. Vamos. Hacemos un alito. Tranquilo. Thank you. Juan, ¿cómo la ve? ¡Au! ¿Cómo se mueve esa rosa, esa abuela, esa lo ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa abuela para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, la cabeza, esa abuela, Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? La previa la hacemos con vino y después vamos a los barbillos. Sí, y sí. Seguimos con vino. Sí, sí. No, festival de la cerveza. Suelta argentino. Vos no podés ser tan rebelde. Ay, Maro, no sos tan rebelde. Hasta ahora venimos escuchando temas, Via Crucet, qué sé yo, bla, bla, bla. El tema de la selección de los temas, atravesando, ella empezó con el tema del feminismo. Que son, claro, estamos atravesando una época que yo siempre digo que es muy rica, que hay que aprovecharla en ese tema donde se cuestiona. Nosotros nos ha pasado, ¿te acordás cuando entrevistamos a estos chicos de este grupo que te gusta tanto a vos? Que nos decía que ellos... ¿Polcona? No. No, no era Polcona. ¿De ser Mapu? No, esto es Buenos Aires. Bueno, la cosa es que entrevistamos a unos chicos... ¿Reloj? Tampoco. Todos esos pasaron, pero bueno. ¿Qué rubro? ¿Qué tocaba? Bueno, es heavy con folclore. Que ellos decían que... Sí. Claro. Que ellos, por ejemplo, con todo este movimiento y con esto de cuestionarse, tuvieron que rever canciones que habían escrito, ¿no? Entonces, usted, me imagino, cumbia, un ambiente bastante machista, ha sido siempre, y los temas. ¿Cómo han tenido, por ejemplo, la selección de temas y de dónde viene también la inquietud de ustedes de hacer, empezar a hacer ustedes sus propias letras? Nunca nos planteamos, la verdad, el tema ni del feminismo ni de todo lo que nos estamos atravesados ahora en este momento mundialmente. La verdad es que, además, es como medio imposible porque habría que inmolar todas las letras que se han hecho, no solo en la cumbia, sino... Cualquier género. ¿No? En el tango ni hablamos. Bueno, ni hablemos del tango. Pero bueno, no, la verdad es que nunca nos lo planteamos, sinceramente. Yo canto unos temas tremendos, o sea, contra a todos mis pensamientos. Sí, el bombón asesino no te lo haría. Todo tiene su límite. Sí, sí, todo tiene su límite. Le cambiaría la letra. Pero tampoco igual habíamos elegido una lista de temas Claro. Ninguno era una crueldad, digamos. Claro. O una alusión. Claro. Ni al machismo, ni a la violencia, ni. No hubo que limpiar mucho, ¿entendés? Claro. Pero puede ser que haya una centralidad más en la música y en el ritmo que en la letra. Pero cuando hablamos de sí, totalmente, claro. Nosotros estamos que en por esa. Ahí no importa tanto, ¿no? Claro. Que es el que o sea, se dice en no, términos de letra. ¿Qué se le puede ver eso, un plus? Tiene eso. El nacimiento tiene eso. Por ahí relata hechos muy crueles desde la esclavitud en adelante, de ahí nace la cumbia, ¿no? Incluso su paso de cumbia tiene que ver con las cadenas, en los pies como estaban. Tiene como una connotación triste a un ritmo alegre, es como contrarrestar una situación. Al revés que el tango, que por ahí tiene claro. Músicas dramáticas y hasta hay letras divertidas. Y es histórico. Es histórico. Como pasa también esa contradicción con la música brasilera. Sí, que más se que supone que es alegre. Más sí. Que contradicción también es una forma de manifestación que o sea de esa situación. El quizás, calor no, tiene que ver con eso. El clima. La geografía tropical y el clima tiene que ver con eso. Sí, yo creo que igual lo más loco y lo más paradójico es lo que decía Nati. Esta banda nació un invierno entre la sierra con la sierra nevada a las 9 de la mañana. Eso sea pero lo primero de hielo. Sí, pero bueno, como que le pusimos el pecho ahí y anduvo. ¿Podría haber sido cumbia? ¿Hubo otra cosa o necesariamente no había otro recorrido más que este? No, empezó no siendo cumbia, lo empezamos con, había dos chicas más y lo invitamos a Capascal. ¿Y qué era? Y empezamos a cantar, una era violinista, Clarita, que durante estuvo tocando con nosotros un año y medio, tenía otra formación la banda. Y otra era Marisa, que es cantante, y empezamos como folclore latinoamericano. Sí, empezamos cantando, haciendo así cositas, y hasta que hicimos el mole. Ah. Y ahí quedó instalada la cumbia. El mole es una cumbia de Lilia Downs, y bueno, quedó instalada, ya ahí se definió. ¿Y hay un repertorio de Lilia Downs? Tenemos de todo un poco. No, porque... Susana Baca es peruana, no sé si habrá hecho cumbia alguna vez, no tengo idea. No, malandó. Claro, me parece que sí. ¿No van por ahí? Sí, hacemos cumbias peruanas, hacemos cumbia colombiana, claro. Mexicana, argentina, pero justo de ahí no sé. Tenemos, qué sé yo, hacemos versiones de cosas que vamos escuchando y que por ahí no tenemos ni idea ni siquiera de quién es. Porque... son como la versión por la versión misma tiene como, es esto que decíamos, la letra, nunca esperamos que esté hablando de que sea filosofía. Sabemos que es una cumbia y que por ahí lo único que dice es me quiero tomar un ron y me quiero tomar dos rones. Son tres. Pero, un vodka. ¿Y en los temas propios? Y los temas propios... ¿Quién escribe? ¿Quién compone? No, eso está se está gestando. Sí. Digamos, habremos hecho tres o cuatro músicas y vamos tirando cada uno más o menos. Hay uno de cada uno, digamos. Sí, hay uno de cada uno. Hay cuatro músicas nuevas y son todos tiramos lo nuestro. Y es un engendro. Sí, ahí la hacemos vos. Igual puedo sugerir algo. Sugiero. Sí, ¿puedo pedir el tema de Buscando una estufa? Tenés que llegarte hasta la aguadita. Era una estafa más que una estufa esa. Le vamos a contar a la audiencia, ¿no? Le vamos a contar. Yo no sé si contamos. Es bueno que gana. Sí, ya lo dijeron. Sí, hay que contar. Pasa que nosotros conocemos a los chicos porque andaba buscando una estufa para mi madre. Entonces había publicado un grupo, vendo estufas, ¿sí? Y salió una fotito de una re estufa. Y nosotros andamos buscando y nos re perdimos. Habíamos estado todo el día en la feria, qué sé yo, la Feria de las Rosas. Y nos dijeron la aguadita y nos dieron, preguntamos, y dijeron, ah, sí, tomate la 14, después tomamos un ovni, era como que guau. Wow. Y doblá acá y pim pam pum. Y nosotros seguimos así, como seguimos, que dijimos, ¿dónde estamos? En Kansas. En mi Kansas. Claro. En mi Kansas. Y seguimos de largo así, y era, había un cartel que decía, acá termina el pueblo, Acme. Así de terrible nos cambió. Y volvimos, yo le había dicho a él a todo esto, le había dicho, para mí es en esa esquina. No es esa esquina. Volvimos y preguntamos en esa esquina, ¿es esta esquina donde venden una estufa? Sí, esta esquina pasa. Y estaban los chicos ensayando. Estaban estaban ellos ensayando. Yo dije, Gonza, hay que meterlo un día. Y dice, bueno, pero estamos cansados, otro día. Así, vivo la estufa, era muy chiquitita, qué sé yo. Dijimos, bueno, otro día nos vemos, qué sé yo. Esa es la historia. La historia es que los conocimos buscando una estufa, pero, los chicos. Ponele picante, algo. No, voy a. La nieve. Aguante la Rocket. Aguante la Rocket. Claro. De hecho, él nos habló. Estamos. Claro, imagínate el vendedor que es acá, el chico. Bueno, mandé, imposible. No te lleves esto que es una mierda. Nosotros tenemos la Rocket vendida. Tal cual. Ahí va. Esa es la historia que dijimos. Ah, bueno, qué loco. Un tema de la Rocket. Claro. Nos dijo. No tengo ni idea, pasa que yo tengo esta rocket, no sale con una rocket, hagan una rocket. Bueno, claro. Está bien, no queremos la estufa, sí, bueno. Y el peor vendedor. Para calentar, la cumbia no funciona ni a gas ni a electricidad, funciona por aire. Una rocket. La, el tema de la cumbia era rocket. Cumbia rocket. Bueno, ¿vamos con la cumbia rocket? Sí. Cumbia rockera. Donde quieras. Bueno, vamos con una más. ¿Tocamos una bien más chirulo? La de Elsa. Elsa, vamos. Bueno. Va. We'll be right back. nos falta la guitarra, nos falta el piano, nos faltan las congas. Lo que nos falta es el vino. Lo que nos falta es el vino. Eso es muy bueno, que nos falta. Sí, pero estábamos hablando de la fiesta de la cerveza. Sí. Y del vino. Y del vino. ¿Tienen algún horario ya para ir a tocar allá? Mira, no sabemos muy bien acá. Bueno, el encargo que se tenía que encargar. No, nos tiraron que. Bueno, 23:30, 0 horas, toca Mansa Cumbia. ¿Eh? Puede ser 23 también. Ponele. Y la puede movida, ser 22, porque la también está están 21 los chicos. También porque podría ser a las 20. Claro. A las 19. Probamos todas las cervezas que hay. La otra banda, Monaquidad, que toca es muy buena. Muy también, buena. Muy recomendable sí. Para verla. Así que. Va a ser un fiestón. La movida arranca a 18:30. ¿Cuál? 18:30, 10. Para llegar bien picadito a las 22. Claro. ¿Antes de qué hora no tocan? Antes de las 6 de la tarde no tocamos. Está bien. Eso seguro. Bien. Bueno, la verdad que es una felicidad tenerlos acá en este momento. Ustedes sabrán que estamos cumpliendo 200 programas. Sí. Así que. Te decía más joven. Ay, tonto. Y siempre decimos, bueno, sabemos que son 900 del programa, al menos alguno de ustedes. Y bueno, tocamos muchos temas de realidad, vamos por esas voces que no se escuchan. Y siempre decimos que es la música lo que nos salva, es el arte lo que nos salva de ciertas realidades que nos superan, de ciertas tragedias que nos atraviesan y que uno, bueno, no quisiera que existieran, pero existen y es nuestra obligación como radio comunitaria comunicarlas, decirlas, expresarlas, pero siempre tenemos como en esa balanza el arte salvándonos, así que por eso era muy importante que hoy día estuviera representado esa parte de lo que nosotros decimos expresar a través de la música. Así que es un honor que estén ustedes. Gracias. Obviamente. Un honor para nosotros también. Sí, claro. Y obviamente le vamos a pedir otro tema, chicos, para ir despidiéndonos. No sé cómo estamos con los horarios. Más, Dolina dijo que sigamos nomás. Granizo, ya que está hablando de frío. Y la lluvia, que puede llover un poquito, claro. ¿No? También vamos a invocar. ¿Cómo era esto, che? Otra forma sería porque son apátridas. ¿Cómo? Porque son apátridas, digamos. No, el cuarteto es muy particular, ¿no? En esta banda se da la confusión, lo dijimos recién, de que está una gran parte de Buenos Aires y una parte de acá. Todavía no hacemos ningún cuarteto, digamos. No está cerrada la puerta del todo, que no hagamos no, alguna no, en esta. Allá realidad. Vamos a hacer, allá vamos a incursionar. Está ahí como queriendo. ¿Cómo que te gustan los cuartetos? Oh, ahí va. Ahora sí. Ah. Para quienes tienen los auriculares o están escuchando la radio, ¿cómo hacemos para contactarnos con Manzacumbia? Redes sociales, muy importante. Teléfono, contrataciones. ¿Cómo es? Tenemos Facebook, Instagram. Eso, gracias. Estamos en casi todas las plataformas. A ver, pero sí que tenemos muy pocos seguidores, así que tenemos. Así que eso le parece re importante. Tenemos un canal de YouTube. Recién estrenadito, con tres videos re lindos, que hay uno que lo estamos estrenando ahora, que quedó re lindo el video. Después tenemos las canciones subidas en SoundCloud, ¿no? ¿Así se pronuncia? Yes. Después, bueno, y después tenemos Instagram, Facebook y... ¿Y se busca como? Manzacumbia, ¿no? Con eso nos encuentran en cualquier... Sí, absolutamente. También el correo postal, también nos pueden mandar cartas. Un telegrama. Sí, también. No, telegramas no. No, gracias. No. No, claro. Entonces, las próximas fechas. Bueno, por ahora tenemos la fiesta de la cerveza, el 20 de julio. A partir de las 6 de la tarde. Y a partir de las 6:30 de la tarde en el Salón Comunal de los Hornillos. Y la siguiente fecha por el momento es el 15 de noviembre. Muy pronto vamos a estar en Palenque. Esa es la sorpresa. Para toda la gente de acá de esta parte, para que se lleguen, nos ganen el aguante y vayan a bailar. Que también hablabas recién, Bobero, del tema del arte, de poner la idea de la música en vivo y traer la música con la realidad. Y creo que este género, creo que la gente necesita un poquito, o mucho, podemos decir, de alegría, donde un ratito desconectarse de toda esta crisis, de todos estos malos momentos que estamos viviendo como país en el mundo, bailando. No llores. Es muy importante para nosotros. No, pero es importante un ratito y veo que la gente tiene esa necesidad de bailar. Una hora, dos horas. ¿Estamos acá arriba de la mesa, lo decís? Que se largue el baile ya. Bueno, la verdad que es un honor, un placer, ya lo dije, estar con ustedes en este momento, porque en realidad Manzacumbia, como que decíamos. Y está bueno y está, que estén en nuestro programa 200, porque entendemos eso, lo que les decía hace un rato, que la vida tiene, estamos viviendo un momento bastante complicado todo, pero la vida es complicada y el arte, entendemos nosotros que el arte tiene ese equilibrio de que por algo estamos acá viviendo y elegimos seguir un montón de cosas. Entonces está bueno porque necesitamos bailar, necesitamos esto, pero no entendemos como esa cosa que el arte es tan pasajero, sino porque el arte tiene ese equilibrio de que estamos acá viendo lo que somos, reflejando también un montón de realidades. No se van a ir, les juro que no se van a ir todavía, porque ustedes van a cerrar este programa, que es nuestro programa número 200 de la sexta temporada de Un Día. Tenemos un concurso ahora que ustedes no pueden participar porque están acá sentados. Si hubiesen estado del otro lado del vidrio, vos sabés que sí. No es un concurso, ¿eh? Voy al baño. Muy bien. Acá está el creador de Guanají, así que por ahí hablen con él y le hace precio para un montón de... Para también el... A ver, traigan el... Describo, filtro de Melita... Un claro. Montón de papelitos que mientras bailaba, la Vero estuvo doblando acá. Sí, es real. Sí, sí. Para claro. Mí hasta imagínense, chicos, ustedes imagínense esto con el... ¡Qué hermoso! Imagínense esto, así que acá sería muy representativo. Da para hacer imagínense trampa. Con el logo de Mansa Cumbia, esto es muy bello. Sí. Esto representa el programa, la verdad. Pero nosotros no podemos participar. Dan ganas de ganarlo. ¿Querés que...? No sé, no. Yo soy invitado. Agarramos al azar. Hacemos el... Dale, yo hago la lluvia. Después Mario Lluvia. Mario barre el estudio. No, no, no, no. ¿Quieres que vamos redoblante ahí? Yo opino que el más chiquito, el más chiquito. Yo opino para arriba. No, chico, vas a sacar acá. Amigo, ojo que es tramposo. En este momento procedemos al sorteo de nuestro shop de Un Día. Marcelo, y lo vas a abrir acá al cachete. Ahí va, ¿eh? ¿No? Vamos a ver. ¡Ay! No ves que sos un nabo. ¿Puedes leer? Sí, tenés que leer al aire. Y el ganador, yo. La ganadora es... María, 975. No, estás jodiendo. María, 975. Pero no es María la otra que ganó. 1975. No, María, habíamos dicho. ¿Por qué está numerada, María? No, espera. Mario, Mario. María dice. María ya tiene uno. María después. María, yo me hago cargo. Mario. María después te regalamos otro en el verano que es más claro. ¿Por no. qué? No. Si María invitó a una amiga, un amigo, a tomar un shot. La remera de Un Día, sí, es que lo que tiene es mucho culo, María. Esto es corrupción, pero no, salió. Guanají dice que no hace descuento por la compra del segundo. Sorteamos los papeles. Sorteamos, claro. Vamos todo de nuevo. El de María dejarlo afuera. Bueno, el que queda afuera también. María la tiene atada. Ganó el otro. Y bueno, tiene culo, María. Por favor, dejala afuera, no va a ganar el segundo. ¿Dónde todavía está María? No, acá está María. Bueno, María, María. Pero para mí dicen todos María acá. Claro. Este tiene vino. Este va a quedar más pesado. Bueno, ay, vamos, ese también. Vamos a hacer falta para María la regamos al verano. Esta es un barco. Ataje. Che, regálenmelo a mí. Le quiero aclarar que todos los papeles dicen María, ¿sabes? Ahí va, ponga el micrófono así. Bueno, el redoblante, vamos. Ahí va, ¿eh? Dale, cachete. Pero no engancha. María. Y la ganadora es Ana Luisa María Tassidi. Gracias. Merece. No, María también se lo merece, pero ya dijimos que en verano, que hay mucho más plata, se lo vamos a, sí, sí, le vamos a regalar uno. En realidad pueden tomar las dos juntas. También, una la bajita. Así es, María, te vamos a regalar otro. ¿El mollo? Bueno, nos vamos a ir despidiendo, los chicos nos van a estar con otro tema más, pero mientras nos vamos despidiendo, como siempre lo hacemos acá en Un Día, ¿hay algún día afuera, chicos? No. Estamos todos. Entonces podemos ir despidiéndonos, ¿no, chicos? Bueno, un gusto estos 200 programas, disfrutarlo con ustedes, compartir la mesa con todos ustedes, ahora con el equipo completo, con Mario Sadras acá también. Como siempre digo, en la calle, en las plazas, ahí donde nos vamos a ver. Bueno, son 200 programas que son 6 años al aire, saliendo los viernes, ahora los miércoles, por las noches. Y nos esperan muchos más, igual que a la Tinku. Ojalá que también a los chicos de la Mansa Cumbia. Y así nos vamos. Nos escuchan de nuevo los miércoles de 21 a 24 por la Tinku. Seguimos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Murano. Bueno, nada, gracias, gracias por estar acá. De todo laberinto se sale por arriba. El arte, la música es un laberinto. Estar dentro de, en estas mesas, siendo cómplices de esta posibilidad de, me decía un compañero, no somos radios alternativas, somos radios alterativas. Vinimos para alterar esta realidad de mierda. Así que salute. Salud. Gracias. Estuvimos saliendo por FM Sierra, Radio El Grito .com, que nos están repitiendo. Un abrazo a ellos. Bueno, son 200 programas. Había dicho que no iba a leer, pero tengo que leer porque en realidad estoy muy emocionada, porque en realidad hacer esto tiene que ver con lo que uno soñó, con lo que uno vivió, con lo que uno quiere en la vida, que es que este mundo sea otra cosa, que no sea esta mierda que a veces, muchas veces tenemos que retratar, que es que hay trata de personas, que hay gatillos fáciles, que hay impunidad en muchas cosas, que la historia reciente de ese golpe del 76, todavía hay gente que está libre, caminando por las calles, y que hay gente que no tiene justicia, que hay gente que todavía está pidiendo justicia a, ¿cuánto? 40 años, 40 años. A nosotros nos ha tocado entrevistar a gente que dice, mi papá fue cómplice porque fue el que inyectaba para el vuelo de la muerte. Entonces nosotros nos plantamos acá diciendo, ya lo dije al principio, no me importa que nos escuchen una, cinco, diez, 200 personas, lo importante es que esa gente, como nos demostró Eusebio emocionado, diciendo, estamos recuperando lo que es nuestro, es importante estar acá. Queremos muchos programas más, queremos que mucha gente escuche, queremos que mucha gente sepa que, a pesar que el mundo es una mierda, existe también el arte para acá, para reconstruirlo. Por eso estamos aquí. Esperamos que vengan muchos programas más donde escuchemos a protagonistas de la historia, periodistas, defensores del medio ambiente, de animales, de luna llena, de causas perdidas y divagaciones trasnochadas de soñadores irrenunciables a que el mundo, decididamente, puede ser un lugar mejor. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5, www.elgrito.com, Los Hornillos, por Radio FM Cierros Comechincones 107.9 San Pedro, y así estuvimos celebrando nuestros 200 programas en un día. Se muele también.